Drakey. Hey, vete a la verga, hija de la verga. ¿Tú te crees bien vergas por mandarme a la verga? Si crees que valgo verga, pues entonces come verga. Me dejaste como pendejo aquí valiendo verga. ¡Qué vergas, qué vergas, qué vergas, qué vergas! Yo a ti te di todo y tú no me diste ni verga. No la hagas de verga, no cagues la verga. Me pelas la verga porque tú no vales verga. Y el morro por el cual tú me mandaste a la verga valió un taco de verga porque se pasó de verga. Pues nada más que usó para meterte en la verga. Y ya valiste verga porque te mandó a la verga. Me dejas y te vas, mira qué buena verga. Me cargó la verga y a ti te valió verga. Me acabo de enterar que probaste otra verga. Y es por esto que estoy que me lleva la verga. Allá verga, yo ya me puse verga. Esto de andar llorando por ti no vale verga. Si fue tu decisión mandar todo a la verga, pues a la verga. Vete mucho a la verga. ¡Qué vergas, qué vergas! ¡No cagues la verga! Si no te gusta esta rola, quítala a la verga. O si quieres, déjala ahí que te valga verga. Digo mucha verga porque me paso de verga. Yo tengo la culpa por andar tragando verga. No miro pa' atrás se pela la verga. Por ahí me dijeron que te traen a pan y verga. Por ahí me enteré, pero pues sepa la verga. Te quiero, la verga, te amo, ni verga. Abrete a la verga, mucho rumbo a la verga. Te extraño, la verga, regreso, ni verga. Abrete a la verga, mucho rumbo a la verga. Es que no puede ser que de un vergazo ya no me ames. Quisiste otra verga y te fuiste a saber galanes. Yo te lloré un vergar y te valió verga y te fuiste. Pobre mi corazón, qué verguiza le pusiste. Bueno, a mí me vale verga lo que hayas hecho, mija. Si andas valiendo verga, me vale pura verija. Lo que tú me pedías, yo te lo daba en verguiza. Porque estaba envergado con tu pinche sonrisa. Pero Andy, verga, yo ya no regreso más que verga. Porque ahora me caes en la punta de la verga. Vayas donde vayas, siempre vas a valer verga. Porque te vas a acordar de mí, también de esta verga. Tú sabes que en esto del rap aquí yo soy la verga. Que cuando agarro el micro siempre me paso de verga. La raza dice a la verga, ese morro es una verga. Aunque la canción nada más hable de verga. ¡Qué vergas, qué vergas! ¡No cagues la verga! Si no te gusta esta rola, quítala a la verga. O si quieres, déjala ahí que te valga verga. Digo mucha verga porque me paso de verga. ¡Qué vergas, qué vergas! Mucho a la verga. Vete a la verga, mi amor. Vete a la verga, mujer. Vete a la verga, mi amor. No quiero volverte a verga. Verga, verga, verga. Ya, ya, ya, ya. Vete a la verga. Arre. Te quiero, la verga. Te amo, ni verga. Abrete a la verga, mucho rumbo a la verga. Te extraño, la verga. Regreso, ni verga. Abrete a la verga, mucho. Lo verga, mándala a la verga. No, la verga. Qué verga. Verga. Verga. ¡Bájate, verga! ¡Dale, güey! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! No, ni verga. Estoy yendo por la banqueta, hombre. ¡Hazte la verga, pinche perro! ¡Ah, coman verga, por favor! ¿Ya viste esa chingadera, hombre? Muchacho cabrón, no se saca la verga del agua.